Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Pues arrancamos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. En esta nueva hora, bueno, pues tenemos un tema muy interesante con nuestras compañeras del espacio Tu Justicia al Día. Hoy no está con nosotros nuestra compañera Elena, pero está María del Carmen y está Leticia, que nos van a informar sobre aspectos legales que nos interesan a los ciudadanos y ciudadanas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿hoy qué tema van a tratar? Bueno, pues la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma. Por supuesto, también tendremos a nuestro compañero Agustín Reyes, que ya sabes que cada viernes nos alegra mucho el día trayéndonos la agenda de fin de semana. ¡Arrancamos! Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues lo dicho, vamos a arrancar. Gilberto en la Onda lo vamos a hacer con buena música. Vamos a escuchar a Maná, una canción que se llama Bendita tu Luz, y con eso nos va a servir de puente para irnos con el espacio de nuestras abogadas. Ya sabes, Tu Justicia al Día hoy aquí en Ahora Radio. Una maravilla de canción esta de Maná. Prácticamente todo lo que ha sacado Maná, este grupo desde los 90, oye, como que me ha gustado bastante, ¿no? Incluso las revisiones de sus grandes éxitos. Venga, nos quedamos con este Bendita tu Luz. Una maravillosa canción. Yo sé que es viernes, que tenemos ganas de ritmo y tal, pero hay que tomárselo con calma, que todavía nos queda un ratito. Así que venga, Maná. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Bendita la luz, Una canción de escuchar tranquilamente, bueno, haciendo cualquier cosita, leyendo su libro o simplemente dejándonos llevar por la buena música. Nos vamos con Tu Justicia al Día, que tenemos por aquí ya nuestras compañeras, Mari Carmen, Leticia, bienvenidas las dos. Gracias, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Oye, ¿y Elena? Elena hoy se ha escapado. Ha decidido la semana que viene va a estar aquí desde el jueves. Vamos, tiene que hacer tienda de campaña. Os ha dejado aquí a vosotras. ¿Sueltas? Ante el peligro. Bueno, va, si vosotras ya les vais cogiendo el tranquillo también a esto, claro, ¿no? Sí, claro. Está llevando bien. Oye, vamos a hablar de un tema que yo lo veo un poco extraño. El declarar inconstitucional el estado de alarma una vez pasado, o sea, un año después y tal, es que lo veo como algo inservible, o sea, realmente, y además, ya no solamente algo inservible, sino algo que va a ocasionar mucho jaleo, porque claro, o sea, a ver, las multas que se han puesto, ¿no?, durante el estado de alarma, esas se pueden reclamar. Entonces, ya, digo yo, si la gente ha hecho que no se podía hacer fiestas privadas en su casa, se les ha multado. ¿Y ahora esa gente queda impune? Entonces es como... No entiendo todo este jaleo, la verdad. Ni todo es blanco ni todo es negro. Se entiende que el que haya hecho una fiesta privada en su casa... A eso no le quitan la multa. Se podrá pelear, pero es distinto al que se haya tomado una Coca-Cola en un banco y lo hayan multado igualmente. Claro, es que depende un poco el tipo de sanción que se le haya impuesto a esa persona. Pero bueno, sobre todo lo que nos interesaba hablar hoy es unas pinceladas del por qué se declara inconstitucional el primer estado de alarma y en consecuencia, también, el segundo que estábamos recién salió del horno, sí, sí. Y el y la consecuencia que tiene con estas sanciones administrativas que se le pusieron a los ciudadanos en plena pandemia. Fíjate que yo recuerdo un caso, era un gallego que a trabajar iba en bici porque no tenía un coche. Eran unos pocos de kilómetros, iban bici, sí, lo paró la policía, le obligó a volverse a su casa, a soltar la bici para ir andando. Uh-huh. Y era como muy extraño porque era en aquel momento en el que tú podías hacer deporte, pero no era la hora del deporte, sino que, bueno, no sé, yo creo que ese policía se hizo un poco la picha, un lío. Sí. Lo multó de una manera que no tenía mucho sentido y yo, por ejemplo, ese hombre entiendo que recurra a la multa, o sea, porque al final iba para trabajar, claro, pero no entendería que recurriera a la multa a alguien que ha hecho o bueno, a alguien que ha podido poner en riesgo la salud de muchas personas. Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa. Primero, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que hacer su función. Entonces, si hay una norma vigente en ese momento que permite sancionar ese tipo de conducta, lo tienen que hacer. Eso por un lado. Luego ya está el debate moral y ético de si estaba bien reunirse o no, propagarse entre ellos el virus. Pero es que había fiestas pro-COVID. Había fiestas. Pro-COVID. Y fiestas. O sea, si te querías infectar del COVID, había fiestas para infectarte del COVID. Claro. Y yo decía, esto es ya el... Que esos son extremos. Los extremos nunca son buenos. El colmo de la absurdez, ¿no? O sea... Sí. Y también hubo, justo cuando se decretó el estado de alarma, también hubo mucha polémica de si se tenía que haber decretado el estado de alarma o bien el de excepción o de sitio. O sea, había mucha confusión. ¿Por qué? Porque los que entendemos un poquito de derecho constitucional decíamos, ostras, se está haciendo una regulación de los derechos fundamentales, pero no nos cuadra cómo se está regulando conforme al estado de alarma. Y ahí también había bastante confusión. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos decidir decretar un estado de alarma de excepción o de sitio en función de qué derecho queremos limitar, claro, o suspender. Yo lo que creo que son las causas que diga la ley y la Constitución. Creo que en un momento había que tomar una decisión drástica, una decisión fuerte que iba a cambiar la historia, y el gobierno no se quiso pillar los dedos haciendo un estado de excepción, por ejemplo, ¿no? Que es todavía lleva mucho más. Es que, a ver, no se podía decretar el estado de excepción. Es decir, tanto la Constitución como la ley orgánica que desarrolla y regula el estado de alarma, excepción y de sitio, tienen que concurrir una serie de presupuestos y circunstancias para saber cuál. Entonces, una crisis sanitaria tenía que ser un estado de alarma. Ahora, lo que entra a debatir la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional, valga la redundancia, el primer estado de alarma, ¿vale? Que el segundo todavía no ha salido la sentencia. Lo que entra a analizar es si se habían limitado o suspendido nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el estado de alarma no podía suspender los derechos fundamentales que decretaba la Constitución. Eso es la característica propia del estado de excepción o de sitio, pero sí los podía limitar. Ya. Y ahí también la confusión que se generó de por qué el estado de alarma y no el otro. Es que no, nosotros no podemos funcionar de esa manera. Es las circunstancias que concurren y que nos llevan a decretar uno u otro, no el que queramos nosotros. Ya. Y luego es eso, que la sentencia sobre todo se entra a analizar el por qué ese Real Decreto 463/2020 suspende los derechos y no los limita. Entonces, pues, es, a raíz de ese análisis se entiende que es inconstitucional y, en consecuencia, tenemos que averiguar y ver qué es lo que pasa con las sanciones que se le pusieron a esas personas. Que esto es lo que decía al principio. Esa es la al final, contradicción. Claro, al final esto... Porque tú lo estás sancionando porque tienen una conducta... Sí, reprobable. Exactamente, y más cuando es una crisis sanitaria, que no es otro tipo de... No es una catástrofe, no es como lo que está pasando, por ejemplo, en Canarias. Eso es otra cosa. Eso es otra... Pero que me refiero a que, al final, declarar esto inconstitucional, al final conlleva después una serie de jaleos administrativos que van a hacer que esto se alargue mucho en el tiempo. Claro, pero es que... Todo en este mundo, por desgracia, es política. Entonces, ¿qué pasa? Al Tribunal Constitucional se le ha planteado esta cuestión, promovido por quien sea, se entiende que por un partido político, no nos vamos a meter, y él tiene que resolver. Entonces, ¿cuál es la resolución? ¿Ha habido realmente una violación de los derechos fundamentales? Sí. Entonces, él está en la obligación de declararlo inconstitucional. Ahora esto supone un jaleo administrativo. Ahora esto supone poder reclamar las multas, que me devuelvan el dinero o que no, que esta multa sí se anula, que esta no. Eso ahora es un caos. Y sobre todo, que por ejemplo, nosotros. ¿Qué pasa con las que ya han pagado? O si, por ejemplo, todavía están en trámite, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de sanciones? Pues, evidentemente, si ya están pagadas, se les tiene que devolver el dinero. Debería ser de oficio. Además, ¿no? La administración ha declarado que están dispuestos a devolver ese dinero de oficio. Sí, y que es verdad que ni especifican cuándo. Ni cómo, ni dónde. Lo que sí dicen es que no van a devolver el dinero abonado por una multa, sino que van a hacer una compensación económica de una cantidad comparable a lo que tú previamente has pagado. ¿Qué pasa? Que la administración lo haga de oficio. Claro, nuestra recomendación es que no esperemos sentados a que venga la administración a devolvernos el dinero. Que hay que pedírselo, ¿no? Claro, hay que presentar el correspondiente recurso extraordinario de revisión. Qué curioso es la administración, porque cuando tú tienes que pagar te lo reclama mucho. Bueno, y cuando ya te tiene que pagar a ti... La administración es un gigante contra el que... Es imposible luchar. Sí, no es imposible, pero sí es muy difícil. Entonces... Por además, eso muchas veces, no sé si os habrá pasado alguna vez, nos hemos enterado de que tenemos una multa o una sanción porque ya nos han trincado el dinero de la cuenta. Oye, pero incluso te embargan, nadie te ha dicho nada. De la primera sanción en vía voluntaria, o sea, nadie te dice A mí me pasó con un impuesto del vehículo. Jolín, porque se me olvidó ese... Mira que es amplio el plazo. Bueno, para mí se me fue la pinza, ¿no? No lo pagué. ¿Qué pasa? Que no, nadie me avisa, nadie me dice, nadie me tal, y al mes siguiente me embargan la nómina entera. Entonces ya no podía ni siquiera sacar el dinero para pagar. Entera. Y yo decía, madre mía, pero esto es normal. No. Incluso, verá, porque se resolvió muy rápido. Porque si no hubiese metido algo en... Porque yo decía, es que esto no es lógico. Y es, claro, un embargo, una nómina completa para pagar un impuesto de vehículos. Yo decía, esto es, han ido demasiado a saco, ¿no? Quizá, claro. Y sin avisar. Oye, o lo pagas o te embargamos, sí, o ¿no? Por lo menos, ¿no? O cuando te llega el segundo aviso y tú dices... Pero es que no hubo ni siquiera primer aviso. O sea que... Pues estos casos son los que son interesantes de revisar y, en su caso, plantear un recurso, porque muchas veces el procedimiento está viciado. Hay que ver en qué punto podemos encontrar el error, pero ahí hay muchas probabilidades de poder sacarlo para adelante. Es que si tú, como administración, no me avisas primero de que me vas a embargar y lo más importante, de que tengo una sanción o que sea un impuesto impagado, me tienes que avisar. Sí, claro, es que yo tengo que tener el derecho a responder y a tener mis mecanismos para poder pagarte si ha sido un error o no. Es que es mi derecho. Sí, sí, sí, sí. Vamos, yo, como te digo, no me metí en formar ningún pollo ni nada porque se resolvió muy rápido, ¿no? Llamé a, sí, sí. Bueno, Corea del Río, no recuerdo cómo se llama la oficina, y se resolvió rapidísimo. O sea, se levantó el embargo, se pagó esto y todo fue muy fluido y muy rápido. Pero yo le decía a la señorita que me atendía, yo decía, pero bueno, ni un aviso, un embargo entero, que claro. Esto es una absurdez. Y luego tampoco te pueden embargar toda la nómina. Bueno, pues toda. Pues no, porque hay una parte que es inembargable. De arriba abajo. Yo creo que por eso la chica que me atendió se dio cuenta de que hubo lo resolvió todo muy rápido por eso mismo. Porque... Paso corrieron, por eso corrieron. Claro, claro. Claro. En fin, y oye, ¿y si nos han puesto una multa durante la cuarentena o multas de toque de queda, porque todas estas multas son las que al final se pueden recurrir? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro, si te han puesto la multa, hay que ver en qué estado está la multa. Si la multa está todavía en trámite, basta con presentar en las correspondientes alegaciones o cualquier recurso básico que se ha producido esta sentencia del Tribunal Constitucional y la multa, por tanto, es nula de pleno derecho. Esa multa debe ser archivada por la Administración inmediatamente. Que a ti ya te lo han cobrado. O sea, tú ya has usado el beneficio del pronto pago o hace ya un año y ya todo el expediente está archivado, lo que sea. Se reclama. Volvemos a decir, la Administración se ha comprometido a devolverlas de oficio. Sería cuestión de facilitar una cuenta bancaria y ya está. Que no, se presentaría el correspondiente recurso, porque es que se supone que si entramos dentro de lo que la sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado, valga la redundancia de nuevo, inconstitucional, esa sanción es nula. No hay nada que discutir, ni ellos tienen que negarse a devolverla. Ya. Pero lo que hay que ver es que realmente entre ahí. Es decir, si a ti no es lo mismo que a ti te multen por estar tomándote un refresco en un banco, aunque hayáis 10, a que estés haciendo una botellona porque hay una ordenanza municipal que regula la prohibición de beber alcohol en la calle. Exacto, claro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entiendo que las multas luego llevan... Claro, hay que ver la multa. Dependiendo de la situación. Todo es recurrible y todo se puede pelear, pero hay que ver la multa. Exactamente, si la misma sanción... Vamos, esto es de cajón. Si ya viene enunciado el Real Decreto 463/2020, que es el que ahora se ha declarado inconstitucional, todas esas sanciones son nulas. Entonces la gente tiene que observar qué norma, porque es lo que decía Mari Carmen, no es lo mismo que a mí me sancionen, sea plena pandemia o no, por un botellón, a por estar reunido con mis amigos en un banco en la calle. Que estaba mal, pues sí. Pero si ahora lo han hecho así, lo han declarado inconstitucional, ahora tengo derecho a que me devuelvan el dinero. Igualmente. Tampoco es lo mismo estar con tus amigos, con 28 amigos más. Hombre, claro. Dentro de unas cuatro paredes. Claro. ¿Vale? Eso se podrá intentar también, pero tiene una base digamos, distinta. No todo es tan fácil. O sea, claro, nunca todo es tan fácil. Fáciles y normales que a lo mejor nos ha pillado que hemos salido tarde de casa de un amigo y teníamos toque de queda a las 11 de la noche y llegando a casa a las 12:30 nos ha pillado el policía. Exacto. Esa es fácil de reclamar. Pero claro, si estamos en una fiesta ilegal, en una casa, formando ruido... Hay que ver cada supuesto. De todas formas, para eso estamos los abogados. Eso lo... Queremos recordar que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram, WF Abogados. Y físicamente estamos en el Parque Industrial Guadalquivir, calle Tecnología, número 12, oficina A, aquí en Gelbe. Y como teléfono tenemos los que están en las redes sociales, pero ofrecemos el 675-497-752. Exacto, y si de cara a la semana que viene o bien tienen dudas de semanas pasadas o del tema del que hemos hablado hoy, pues nos lo pueden plantear por redes sociales o por el correo electrónico, que es wfabogados@gmail.com. Así que... Facilísimo todo. Súper fácil. Oye, os deseo un fin de semana maravilloso, chicas. Igualmente. Muchas igualmente, gracias. Adiós. Bien, nosotros nos vamos a quedar con una maravillosa canción de Scissor Sisters, un tema que se llama I Don't Feel Like Dancing. Venga, que ya sí, vamos a ir dándole un poquito de ritmo, que ya vamos acercándonos al final del programa y vamos a hacerlo con buen rollo, con una sonrisa oreja a oreja, que eso nos encanta. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. alcohólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio. Porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. That's usually right when it creeps up on you. And I know in my heart it's true. Oh yeah, oh yeah. Boy, you got my attention, what's up? My heart is beating. Feelings got me open so much, I think I'm dreaming. Got my hands way up, I surrender to love. What a feeling, so let it go. What a feeling, I'm losing control. What a feeling, feels like I'm on top of the world. What a feeling, what a feeling. I used to think I'd never fall in love. It's like my favorite star, I used to stare at. Llegar a la agenda a saludar como cada San Viernes a nuestro compañero Agustín Reyes. Bienvenido. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿De viernes? De viernes, de San Viernes. Hombre. Esta semana ha sido más corta, muy intensa, pero más corta. Pero oye, hace mucha falta que llegara ya hoy viernes, ¿eh? Hombre. Era necesario. Los viernes se agradecen. Oye, hay cositas en Gelves, en diferentes pueblos del Aljarafe, traes la agenda llena, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos bastantes saraos y saraitos que contar para todo el fin de semana y durante la semana también. Empezamos hablando de Gelves, en concreto tendremos el próximo domingo día 7 a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal la obra clásica de Don Juan Tenorio, con entrada gratuita y libre hasta completar aforo. Está dentro de la programación elaborada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves en colaboración con la Diputación de Sevilla. Se enmarca esta próxima actividad, como decíamos, de este otoño, el clásico de la obra de Don Juan Tenorio, que será, recordamos, el próximo 7 de noviembre en el Teatro Municipal María José Jaramillo Ramírez de Gelves a las 6 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo y, por supuesto, respetando todas las medidas anti-COVID. Nos vamos también, pues bueno, dentro del Aljarafe, no nos salimos de nuestro entorno, en concreto, pues también para el próximo domingo en el Teatro Municipal Villa de Mairena tendremos la representación El lenguaje de las azoteas, de la compañía Barataria, con un precio en las entradas a 4 euros, escrita y dirigida por Juan Arjona, con música original de Manuel Torres y el asesoramiento corporal y coreografías de Manuel Cañada. Un día cualquiera que Mila se escapa de la azotea de su edificio para tomar un poco de aire, descubre que tiene pues una excelente puntería lanzando pelotitas. A partir de ahí, buscará cualquier momento para huir a la azotea y practicar esa habilidad secreta. Como decíamos, próximo domingo, Teatro Municipal Villa de Mairena del Aljarafe, con un precio en las entradas a 4 euros, la obra El lenguaje de las azoteas. Y cambiamos también de pueblo, en este caso nos vamos a Bormujos, donde el Centro de Información Europe Direct Sevilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Bormujos, organiza Cineforum, con entradas gratuitas al cine todos los jueves de noviembre en el cine Mega Ocio. La organización se lleva a cabo coincidiendo con la celebración del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con el objetivo de concienciar sobre los valores europeos y el papel que desarrolla la Unión Europea a propósito de las películas visionadas. Para inscribirse es necesario entrar en el enlace europedirectsevilla.us, seguir las instrucciones y la normativa, pinchar a continuación en el título de la película y rellenar el formulario de inscripción. Nos vamos a la capital a hablar un poquito, en este caso, de música, y es que tenemos en el Teatro Central, hasta el próximo domingo día 7, se celebrarán los conciertos del ciclo Jazz en noviembre 2021. La programación estará compuesta por el estreno del documental Del Duende al Swing, un retrato del jazz, la Tantán Drum Fest Sevilla 2021 y cuatro conciertos protagonizados por la Andalucía Big Band, el dúo Fred Hirsch y Avish Cohen. También tenemos la actuación de Martin Wileski, Trío y Joel Lobano, y también la actuación de Paula Vila. Para hoy en concreto, a las 9 de la noche, tenemos Arctic Reef con Martin Wileski, Trío y Joel Lobano, con Joel Lobano al saxo, Martin Wileski al piano y Kukiwetsky, también este de aquí de Utrera, con trabajo. Y bueno, como decía, será hoy viernes a las 9 de la noche en el Teatro Central, con un precio de las entradas a 16 euros. Para mañana también, dentro de este ciclo de jazz en el Teatro Central, tendremos a las 9 la actuación de Paula Vila con la guitarra, la voz, Joan Massana en el contrabajo y Robert Chacón en el teclado. Esto será en la Sala B. El domingo, para terminar, en la Sala A, a las 10 de la mañana, tendremos la actuación de Tantán Drum Fest Sevilla 2021, todo ello en el Teatro Central de Sevilla, con un precio en las entradas a 16 euros. Bien. Mira, te he puesto así de fondito uno de los temas de la Andalucía Big Band, una canción que se llama Frankie y Mary, que además es lo último que han sacado, que es así como muy suave, ¿no? Pero bueno, que está muy bien. Esto os da, que si quieres recordar de nuevo los datos, porque oye, hay muchísima gente que le encanta el swing, el jazz. Pues será en el Teatro Central este fin de semana, viernes, sábado y domingo. El viernes en concreto hoy a las 9, mañana a las 9 y el domingo a las 10 de la mañana, con un precio de las entradas 16 euros, este ciclo de jazz durante todo el mes de noviembre en el Teatro Central, tanto en su Sala A como en su Sala B. ¿Te gusta el jazz? A mí me encanta el jazz. Suave, es muy. Hay diferentes rollos de jazz, ¿no? Está el jazz, quizás el más bailable o más frenético, que está muy guay, que tiene todos esos sonidos, esos acordes, ¿no? Cada uno está tocando por un lado y llama mucha atención. Luego es el swing, el jazz suave, que el swing y el jazz tranquilito. Eso que escuchamos mucho de nosotros cuando queremos relajarnos, por ejemplo. Vieron muy bien. Pues la verdad es que sí. Bueno, nos venimos un poquito arriba después de este swing jazz en concreto. Pues bueno, recordar que hoy en el Teatro de la Maestranza tendremos a las 8 de la tarde, se celebrará el concierto del Gran Sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, donde el director australiano Daniel Smith estará al frente de la orquesta y contará con la pianista Olga Sweb como solista e interpretarán un programa integrado en este caso por obras de los compositores Noelia Lobato, Frédéric Chopin y Paul Hindemith. Como decía, Teatro de la Maestranza hoy a las 8 de la tarde con un precio de las entradas entre 25 y 40 euros. Ya hemos hecho referencia, pero recordamos que bueno, que empieza hoy el Festival de Cine de Sevilla. Estará hasta el próximo día 13 de noviembre. La ciudad pues acogerá esta 18ª edición del Festival del Cine de Sevilla. Este año cuenta como nuevo galardón la primera edición del Premio Acción Cultural Española, también a la Mejor Dirección de Película Española. En la sección oficial competirán por el Giraldillo de Oro a la Mejor Película 20 títulos. Además, se repiten otras secciones como Historias Extraordinarias, creadas por la, en este caso, por la pasada edición. Tendremos distintos lugares donde ver este Festival del Cine Europeo. En concreto, podemos verlo en el Cine Sur de Nervión Plaza, en el Teatro Lope de Vega y en el Teatro Alameda. El precio de las entradas oscilan entre 3,50 y para desempleados a 2,50. No me hagas esos quedos que te bajo la música y no me hablas. No, hombre, no, como no te voy a hablar. Estaba aquí cambiando de tercio. Ya. Y cambiamos un poquito. Bueno, en este caso vamos a seguir hablando de música. Y es que tenemos mucha música programada para este fin de semana, también entre semana. En concreto, por ejemplo, en el Teatro de los Remedios, mañana a las 9:30 tendremos el concierto con Marina, con precio de las entradas a 18 euros, y el domingo también en el mismo espacio, en el Teatro Los Remedios, a las 6 de la tarde, Cenicienta, el musical, con un precio en las entradas a 15 euros. En la Sala Fanatic seguimos con más música. Hoy, actuación a las 10 de la noche de Josemi Carrasco, con un precio de las entradas a 10 euros. En la Sala Malandar, pues más música a las 10:30 de la noche, con un precio de las entradas a 15 euros, tendremos el concierto Cultura Abierta. Contará con una base, con una banda base formada por Jesús Flores en los teclados, Álvaro Gómez en la guitarra, Tato Vela en la batería y Román Gruff en el bajo y en la dirección musical. Aparte, tendrán actuaciones como con artistas invitados como Álvaro Sweet, Andrés Herrera, Pájaro, Anti López, Cristian de Moret, Chencho Fernández, Canastereo, Chío Borneo y muchos más. Recordamos, Sala Malandar, hoy a las 10:30 de la noche, con un precio de las entradas a 15 euros. Román Gruff, que es el bajista además de muchísimos grupos muy conocidos, y entre ellos está Funquillo. Sí, sí. No, no, yo conozco, tengo la suerte de conocer a Román. Y es un tío además súper llano, súper simpático. De cervecitas con él, es un tío genial. Aquí en Sevilla lo que pega es la cervecita, las aceitunitas y esas cosas. Ha hecho un buen rato. Claro, sí, sí. Sí, sí. Seguimos hablando de más saraos y saraitos para este fin de semana en concreto. Pues bueno, una actuación importante para mañana en la Sala Custom. Vendrá a celebrar su concierto Neil Moliner. Se trata de una actuación del cantante y compositor francés, barcelonés, queremos decir. Eso. De francés tiene poco, aunque están cerca. Que forma parte de la gira Cero, programada originalmente para mayo, pero se tuvo que posponer para ahora. En concreto, actuará mañana a las 9:45, se abrirán las puertas. Tendremos la actuación de Early Entry a las 8:30 y Meet and Greet a las 8:45. Posteriormente, pues, tendrá la actuación de Neil Moliner. Vamos a escucharlo. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi dar los datos del concierto de Nimoliner, que seguro que hay mucha gente esperando, ¿eh? Pues sí, recordar que será en la Sala Custom, que está en la calle Metalurgia 25, mañana, pues con varios conciertos, apertura de puertas a las 9 menos cuarto. A partir de ahí estarán actuando los teloneros y posteriormente Nimoliner. Recordar, un precio en las entradas a 20 euros. Cambiamos de tercio de la música, nos vamos al teatro. Y es que, bueno, en la Sala Cero seguimos con el cartel de la comedia teatral Esto no es lo que era. El montaje interpretado en solitario por la actriz Charo Urbano, creadora también del texto y de la dramaturgia, obra con Manuel Solano, responsable de la dirección de la propuesta. El espectáculo está recomendado para mayores de 14 años y ha sido producido por la compañía misma de Charo Urbano. Recordar que, bueno, que las actuaciones tendrán lugar hoy viernes a las 8:30, sábado doble función 7:30, 9:30 y el domingo en concreto a las 7:30, precio de las entradas a 16 euros. Venga, una más, venga. Seguimos con más teatro, en concreto tenemos en la sala La Fundición hasta el próximo domingo la obra de teatro El Nombre Si Hace la Cosa. La comedia es una adaptación de Daniel Veronese, responsable también de la dirección del montaje del texto original de Matthew Delaporte y de Alex de la Partiel. El reparto estará compuesto por los actores Miguel Morena, José Luis Chavarría, Gloria López, Orencio Ortega y Mai Pascual. El espectáculo ha sido producido por la compañía de Gloria López. Recordar, será a las 8 de la tarde con un precio de las entradas a 15 euros en la Sala La Fundición. Seguimos con más teatro, en este caso teatro infantil para este fin de semana, para los más peques. En la Sala Cero tendrá lugar La Odisea de Ulises Centella, a partir de 6 años, con una duración de 50 minutos, de la mano de la compañía Iguana Teatre. Será la actuación en concreto mañana a las 5 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana, con un precio de entrada infantil a 7 euros y adultos a 10. También tendremos el espectáculo infantil Los Mundos de Iris en la Sala La Fundición para todos los públicos, con una duración de 50 minutos, en horario a 12 de la mañana, entrada infantil 10, adultos a 14. Y el espectáculo La Flauta Mágica, tu primera ópera, en el Auditorio Nissan Cartuja, antiguo Box Sevilla, a partir de 2 añitos, una duración de 70 minutos, será a las 7 de la tarde con un precio en las entradas de niños a 8 y adultos a 12. También que se destine esa parcela del teatro también para los pequeños. El viernes pasado, hace una semana, tuvimos teatro infantil en nuestro municipio con Las Aventuras de Merlín, y además fueron los centros educativos a llevar a los niños a ver el teatro, porque es bueno que desde pequeño ellos, bueno, pues entiendan que son unas artes escénicas súper chulas y que el teatro mola un montón. Además que se lo pasan en grande. Sí. Le damos un toquecito de humor a la programación del fin de semana, y es que hoy a las 11 de la noche en la Sala Garufa tendremos el monólogo del señor Ángel Macías, con un precio de las entradas a 8 euros. Más cositas, en este caso, pues en el Auditorio Nissan Cartuja tendremos varias actuaciones, como decíamos, el domingo a las 12, Los Tres Cerditos de Javetín Teatro. Tendremos también Algo de Danza en el Teatro de la Maestranza el próximo domingo a las 8 de la tarde, una representación del espectáculo El Maléfico de la Mariposa, donde mujeres, danzas y baile de tiempo de Federico García Lorca pues harán presencia sobre el escenario, con un precio de las entradas entre 26 y 40 euros. Un par de puntitos muy interesantes, y es que, bueno, recordamos a todos nuestros oyentes que este fin de semana, tanto mañana como el domingo, tendremos la 21ª Concentración Nacional de los SEA 600 aquí en Sevilla. Me encanta. La verdad es que, bueno, este año los vehículos se exhibirán en una ubicación nueva el sábado, será en el Centro Comercial Lago, también en el lugar que tenía ya previsto, como era el Corte Inglés, pues ahora se cambia al Centro Comercial Al Lago. Vale. El domingo pues recuperarán la Plaza de España, y la caravana posterior, después del paréntesis anterior de la edición, recorrerán toda la ciudad y estarán paseando pues por las distintas calles principales de nuestra ciudad. ¿Cómo mola, eh? Una caravana de 600. Por supuesto, pues será con entrada gratuita. Claro, lógicamente. Y para todo aquel y aquella que tenga previsto casarse en poco o en mucho tiempo, recordar que este fin de semana también la edición de Sevilla de Boda, 24ª ya edición Sevilla de Boda, que será, como no podía ser de otra forma y como viene siendo año tras año, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes. Este evento estará ubicado este año en la ampliación de Fibes, contando con un espacio exterior, dos plantas en el interior, donde estarán, pues bueno, todos los expositores con empresas de todos los sectores y tendrán los showroom, talleres, sorteos y el resto de actividades. Como decía, el horario será de 4 a 8 para hoy viernes, de 10 a 8 para mañana sábado y el domingo de 10 a 7 de la tarde con un precio de las entradas a 5 euros. Si te vas a casar es el mejor sitio, ¿eh? Ahí está todo, todo lo guay, todo lo... Hay cosas más caras, hay cosas más baratas, pero oye... Es un buen sitio, ¿eh? Pues sí, la verdad. Está muy bien, Sevilla de Bodas. Siempre, además, era por esta fecha. Lo que pasa es que no me había enterado yo, no han hecho tantos anuncios quizás este año. No, por eso esa pincelada y ese recordatorio. Venga, pues te doy tiempo para un par más. Pues un par más, mira, nunca nos llegamos al tema de las exposiciones y bueno, en concreto. Hoy hemos llegado, ¿no? En concreto, ahora vamos a hablar de exposiciones. Bien, bien. Y es que, bueno, tendremos hasta el próximo 6 de febrero Picasso y los maestros antiguos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Esta exposición temporal cara a cara con Picasso y los maestros antiguos en el Museo de Bellas Artes es una muestra comisariada por Michael Figueral, en la que se emparejarán 7 obras de los destacados artistas de Bellas Artes con 9 realizadas por el pintor malagueño procedente de la Fundación Almine y Bernard Picasso. Como decía, la exposición será en el Museo de Bellas Artes de Sevilla cara a cara. Y el horario será en concreto de martes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y domingos y festivos de 9 a 3 de la tarde con entrada gratuita. ¿Y otra exposición? Y otra exposición que tendremos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, también con entrada gratuita, se llama Nazario. Esta exposición temporal... llamada Nazario, se trata de una muestra individual comisariada por Antonio Álvarez Reyes y es una exposición retrospectiva que está dedicada al historietista y pintor sevillano Nazario Luque Vera, nacido en Castilla del Campo en el año 44, aunque está vinculado con la contracultura barcelonesa donde se instaló a comienzos de los años 80. El horario será de martes a sábado de 11 a 9 de la noche y domingos y festivos de 10 a 3 y media. Agustín Reyes, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti, compañero. Te espero la semana que viene con más saraos. Y saraíto. Exacto. Nosotros nos quedamos con ese espectacular de Fangoria aquí en Helves en la Onda. viernes. El cuerpo lo sabe, como bien decía mi compañero Agustín Reyes. Y nosotros nos vamos ya, ¿eh? Yo te espero con más cositas el lunes, ya sabes, a través de la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web www.ahoraradiogelos.com. Ya sabes que durante el fin de semana, por ejemplo, mañana a las 11 tenemos el programa This is House y a las 12 de la noche tenemos el programa Clubbing. Digo por si tienes ganas de ritmo, ¿eh? Yo me voy, te espero mañana. Pasa un maravilloso fin de semana. Mañana no te espero, te espero el lunes. Besitos, buen fin de semana.